11:58, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles ya a continuación de actualidad local, rozando las 12 del mediodía, y lo vamos a hacer para hacer referencia precisamente a las diferentes actividades que se van a desarrollar durante las próximas jornadas en nuestra localidad. Mañana, festividad con motivo del Día de Andalucía, 28 de febrero, Día de la Comunidad Autónoma, y es por este motivo por el que, como cada año, la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Brique Sierra organiza el Día de la Bicicleta, una actividad que se desarrolla en nuestra localidad desde hace muchísimos años por parte de este colectivo vecinal. Nosotros vamos a hablar del tema y lo vamos a hacer con el vicepresidente de la federación, con Manuel Sierra, que ya nos acompaña a través del teléfono. Manuel Sierra, muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, pues tenemos una nueva edición del Día de la Bicicleta. Yo no te voy a preguntar por qué edición es, porque aquí siempre hay un poco de lío, pero sí son muchísimos años ya celebrando, ¿verdad?, esta actividad. La verdad que sí, que ya llevamos muchos años celebrándolo y, bueno, esperemos que podamos seguir muchos años más. Uh-huh. Lo que nos interesa a todos es conocer, la celebración de la actividad con motivo del tiempo, ¿no?, que va a ocurrir, porque se anuncian para mañana precisamente agua, se anuncian lluvias. No es la primera vez que se hace el Día de la Bicicleta con lluvia, eso sí está claro, pero sí que se anuncian, por ejemplo, precipitaciones para la jornada de mañana. ¿Qué puede ocurrir? ¿Sigue adelante? ¿Se aplaza? ¿Se suspende? ¿Qué puede ocurrir? Nosotros seguimos adelante y, hombre, si es que lloviese mucho mañana por la mañana, pues entonces la suspenderíamos y la celebraríamos al día siguiente, que sería el viernes. ¿Eh? Uh-huh. Si no, pues nosotros, tal como lo tenemos previsto, así lo haremos. Lo único que sí cambiamos un poquito el horario. Te voy a decir por qué, porque estaba para comenzar a las 11 de la mañana, pero claro, al haber poco trayecto desde el Algarrobal a la Plaza de la Estrella, preferimos mejor salir a las 11:30 del Algarrobal y hacer la alzada en la Plaza de la Estrella. Pero lo que sí pedimos, que los niños estén de 10:30 a 11 para empezar a ponerle los dorsales en el Algarrobal. Uh-huh. Es un poco la organización, ¿no?, de todo lo que es. Sí, para ir organizándolo todo eso, porque es que si no, después se nos juntan todos. Entonces, ya después, si quieres, te digo el recorrido. Sí. Bueno, el recorrido sería salida del Algarrobal, dirección a la Plaza de la Estrella, que ya te he comentado antes, saldríamos a las 11:30 para poder llegar a la Plaza de la Estrella aproximadamente a las 12 de la mañana, que es cuando está previsto la izada de la bandera. Una vez que allí hagamos la parada para la izada de la bandera, subiríamos por el Paseo del Prado, Avenida Solís Pascual, Calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Avenida de Cortes, frente por frente a Seguros Cáceres. Entonces, lo que yo esto sí quiero dejarlo muy clarito, que allí en Seguros Cáceres es donde va a estar finalizada la carrera. Pero sí le pido que, por favor, la gente lo tenga muy en cuenta, que es Seguros Cáceres en la subida que va hacia los parlamentarios, en una redonda que hay allí. Ahí es donde ya nos meteríamos para la barriada del Sacrificio, que es quien recibiría el recorrido, y todo el personal iría allí a la barriada del Sacrificio. Uh-huh. Bueno, y si quieres preguntarme alguna otra cosa más, sí, después te digo también quién colabora y todas esas cosas. Creo que es importantísimo de que lo sepa el pueblo. Vale, vamos a ir con todos esos detalles, si te parece. En principio, lo importante, que es lo que yo quería resaltar, es que el Día de la Bicicleta sigue adelante, se va a desarrollar, y tan solo en el caso de que llueva muchísimo y la lluvia impida que los niños salgan con su bicicleta, se aplazaría para el viernes, ¿no? Para el viernes, precisamente, a la misma hora. Misma hora, mismo recorrido. Mismo recorrido, todo exactamente igual. Vale. Yo no creo, porque según yo he estado mirándolo hace un momento, y sí, dan lluvia, pero poquita cosa. Poquita cosa. Una cosa que sea en demanda, como el viernes, que llovió muchísimo, pues no, es bastante menos. Vale, además, lo hemos dicho otras veces, ¿no?, el Día de la Bicicleta se ha celebrado en otras ocasiones también con lluvia, así que, bueno, tampoco sería una cosa excepcional, ¿no? Exactamente. Bueno, y lo otro de importante, el hecho de que la salida se retrasa, no será a las 11, sino a las 11:30, porque el recorrido es cortito, y para estar a las 12 en la Plaza de la Estrella, que es donde se iza la bandera, pues se va a adelantar una media hora el inicio del trayecto. Así que los pequeños, los participantes, tienen que estar de 10:30 a 11 para recoger los dorsales en la Plaza del Algarrobal y la salida a las 11:30. A las 11:30 sería la salida. Y como has dicho, de 10:30 a 11 o aproximadamente a las 11 de la mañana empezaríamos a colocarle los dorsales a cada persona de la ya que quiera asistir. Y seguidamente, pues ya la salida sería a las 11:30 para estar más o menos en la Plaza de la Estrella aproximadamente a las 12. Y esta entrega de dorsales para participar es importante porque con ella después se llevan a cabo los diferentes sorteos y actividades que se van a realizar ya en el sacrificio. Cuéntanos, ¿qué se ha preparado? Bueno, pues sí, después, efectivamente, como tú comentas, vamos a hacer entrega de una bicicleta que sortearemos allí delante del público y a cada persona también de las que llegue. Pero que claro que llegue, que vaya participando, no a cualquiera, sino a todos los participantes se les hará entrega de una bolsa de patatas y un refresco. Y se sortearán 5 bicicletas que ya se sortearían allí ante el público con todo el mundo. Luego, no sé si la propia Asociación de la Barrera del Sacrificio va a colocar algún tipo de barra para el resto, no, ¿o no? Bueno, eso ya concretamente, allí hay un pequeño bar que tenemos allí en la asociación y ya los mayores que quieran allí beber algo, eso, pues ya eso tienen que pagarlo ellos. O sea que nosotros colaboramos con lo que te estoy diciendo. Allí un refresco y una bolsa de patatas, que todo eso va colaborando en la participación de la federación. Eso para los que participen en el Día de la Bicicleta. Para los que participen. Eso es. Todos los que lleven dorsales, los que no llevando dorsales y van acompañando a los padres, lo siento mucho, el padre tiene que de cara. Tiene que consumir previo pago, ¿verdad? Exactamente. Que no está la cosa para mucho regalo. Correcto, correcto. Bueno. Ya es que, la verdad, esto sale bastante costoso y aparte esto nosotros, la federación, le tenemos que hacer un seguro y todas esas cosas, que no es solamente el organizar ni todo con lo que lleva todo el sistema este. Que ya te digo que es que incluso hacemos un seguro por precaución. Claro. Me decías antes que importante además también las personas que colaboran, o imagino que empresas, pues, patrocinadores. Yo quiero precisamente, como organización de la federación, pues primeramente darle las gracias a los colaboradores, como es el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, Ciclo La Mela, Ciclista de Ubrique, Patatas Guapas y La Ventolera, que son los que verdaderamente están colaborando con esta actividad. Y quiero que eso quede muy claro, y igual que también quiero que quede claro lo que he dicho anteriormente, que en la barriada del sacrificio, allí en la entrada del mismo Estado Seguros Cáceres, pues que la verdad vaya la gente con precaución, porque aquello es un espacio, no es que sea chico, pero tampoco sabemos el personal que va a asistir y queremos que haya coordinación con todo. Eso te iba a preguntar ahora, ¿cuántas personas pueden participar? Pero repetimos los colaboradores, ¿no? Me has dicho... Excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, Ciclo La Mela, Club Ciclista de Ubrique, Patatas Guapas y La Ventolera. Pues son las empresas y... Aparte la federación, que es la que organiza. Eso, empresas, instituciones o asociaciones que colaboran, ¿no? Con el Día de la Bicicleta. Estos son concretamente colaboradores. Tanto el ayuntamiento como todos son colaboradores. ¿Cuántos participan? ¿Cuántos pueden participar? Porque esto no se sabe, pero siempre es muy numeroso, ¿eh? La verdad es que nosotros no tenemos ni idea cuántos pueden participar, porque como no se exige que haya inscripción ninguna antes... Pues la verdad, el año pasado me parece a mí que fueron 600 y algo. Esperemos que este año por lo menos sigamos en la misma, eso de todos los años, ¿sabes? Porque la verdad es que es un, por lo menos yo pienso que es una actividad que es muy bonita, participa todo el que quiere, tanto el menor como el mayor, como toda la persona que quiere, y se le da opciones, pues eso, a pasar un día feliz en la bicicleta. Y celebrar el Día de Andalucía con la bicicleta. Exactamente, que ese es el motivo, ¿no? La celebración también del Día de Andalucía. Y para ello, desde la federación, pues se organizaba esta actividad, el Día de la Bicicleta, en la que participan pues tanto los pequeños como los adultos, ¿no? Porque siempre van acompañados también de sus padres. Todo el que quiera participar. Todo el que quiera participar, las puertas las tiene abiertas para recoger su dorsal allí y hacer el recorrido con los niños. Y el Club Ciclista de Ubrique, pues va a ser el que va a ir dirigiendo la... todo el recorrido ellos son los que van a ir dirigiendo el recorrido durante toda la mañana. Claro. Y bueno, pues también imagino que coordinando, ¿no? Más despacio por aquí, que puede ser un poco más peligroso, más rapidito por aquí, en fin, se ocuparán de eso, ¿no? Por todas partes, bueno, y claro, y gracias también al excelentísimo ayuntamiento que nos pone también la policía, también a nuestro, para ayudarnos en lo que hace falta, y ellos siempre están ahí, y nosotros pues lo agradecemos públicamente a todas las personas que nos están ayudando, nos están colaborando en todo. La verdad es que el año pasado me decías que más de 600 dorsales se repartieron. Son sí. muchos, ¿verdad? Son muchos participantes. Son muchos, pero para mí es una gran satisfacción. Bueno, para mí, no, sino para todo en toda la federación en concreto, es una gran satisfacción que cuantas más personas participen, mejor. Porque se hace para eso, para que disfruten del día. Claro que sí. Bueno, pues mañana, Día Andalucía, además de lo que es el acto institucional de izada de bandera, tenemos también ese Día de la Bicicleta, que organiza, como cada año, la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Brique Sierra, esta tradición que tiene muchísima participación por parte de los ubriqueños. Recuerden el horario: de 10:30 a 11 tienen que estar en el Algarrobal para recoger los dorsales dentro de esa entrega, y la salida sería a partir de las 11:30, con ese recorrido que nos llevaría por distintas zonas del municipio hasta terminar en el Sacrificio, pasando por la Plaza de la Estrella, donde se sumarán también los ciclistas al acto de izada de bandera. No vamos a quedar aquí, Manolo, no sé si quieres añadir algo más, invitar a participar a todos los ubriqueños, y bueno, pues por lo demás agradecerte que nos hayas atendido. Bueno, pues yo la verdad es que lo que quiero es que participe cuantas más personas mejor, y que lo disfrutemos todo ese día, que para nosotros es un día muy importante para Andalucía. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Manolo Sierra, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Bueno.